Bueno, vamos a dialogar un ratito con Marcelo Rosas. Ha sido un tiempito que no lo veíamos. Varias cosas para preguntar. ¿Cómo está, Marcelo? Bien, muy bien, gracias. Bueno, primero, ¿cómo viste el remate? Lo vi muy ágil, 1050 cabezas encerradas, que no es poco para el momento. En cuanto al gordo, era de destacar que tanto el novillo que había como la vaca era de muy buena gordura. Muy pesado. Muy pesado, sí. Tanto el novillo como la vaca, muchísimos kilos. Yo creo que el novillo iba desde 450 hasta 590 kilos. Uh-huh. Y la vaca rondaba de 450 a 500 kilos, seguramente. Sí. Muy pesado, con muy buenos valores. Un escalón arriba, comparativamente la vaca, que el novillo. Valores más que razonables de mercado. Digamos que el precio de la vaca ha superado prácticamente la mayoría de los corrales los 6 pesos o 6,20. Sin duda, además muy pareja a la venta. Y cabe destacar algo que seguramente vamos a ver en el resto de las ferias del año: es muy poca vaca flaca al kilo, muy poca vaca flaca. En parte porque, bueno, los tactos este año van a salir las vacas en mejores condiciones. Y después que aquella vaca que salga flaca probablemente y vacía quede en el mismo campo para terminar de engordarla y aprovechar, darle ese plus de kilos para el cambio de categoría. Pasa que el verano ha venido bien, digamos, con buena lluvia, con pasto que hay. Estamos prácticamente en el mes de abril y hay mucho pasto en el campo. Hay mucho pasto y en ese sentido la vaca probablemente sea el ser más noble, el que mejor convierte y el que más nos lo devuelve. Insisto, el cambio de categoría es notable en la vaca, mucho más que en cualquier otra categoría. Marcelo, ¿cómo estás viendo la operatoria en el mercado de Liniers? Ahora ha tenido un cambio, ha entrado en el ritmo de los remates televisados, ¿no? Sí, digamos, la palabra exacta es remates por internet. Por internet, exacto. Donde lo que se va a ver, aquel oferente, lo que va a ver es una foto del lote, una, dos o tres fotos del lote, habida cuenta que por internet una filmación pasa a ser un elemento extremadamente pesado y hace bastante lenta, si no, la comercialización. Entonces, esto, como es en tiempo real, obviamente una foto es lo que representa un lote de una buena manera, no es exactamente como una filmación, pero de todas maneras cabe destacar, tanto con la foto como con una hacienda que se vea filmada, insisto que estamos hablando en este caso con autoridades de nuestra entrada en el Rogán, estamos teniendo experiencia en el televisado, en ambos casos creo que sigue prevaleciendo la información que otorga aquella persona que revisó el lote, sigue siendo indispensable como cuando uno hace una venta telefónica. El informe correcto, exacto, en los kilos, en la calidad, en la trazabilidad, la cruza que tenga la hacienda o el mestizaje correspondiente, sigue siendo el valor fundamental a partir del cual se hacen los negocios, tanto por televisión como por internet. Hay una ventaja para el mercado que ahora puede vender hacienda de exportación, que digamos en la parte física del mercado no lo podía hacer. Exactamente, es un agregado más, es una iniciativa, insisto, nueva, como toda iniciativa, hay que esperar cómo evoluciona. Yo tengo fe que, insisto, hay que tomarlo desde el punto de vista que es una herramienta más, no es la panacea, no lo son los remates televisados, como ya no lo son los remates físicos o la venta particular. Es una herramienta más para usarse en el momento que el productor crea conveniente. Marcelo, en estos últimos tiempos ha habido algunas cuestiones que van por ahí, si uno quiere, en contra de lo que son los productores. Por un lado, la supresión de la ONCA, que salió del circuito, ahora en otras manos que no se sabe cómo se va a manejar porque todavía no está bien estipulado. Y por otro lado, las cuestiones de la FIP, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo esto? Bueno, particularmente creo que el Estado tiene en sus manos ciertas licencias y poderes que podría usar para facilitar la comercialización, así como ayudar a la producción. Lamentablemente en estos últimos años hemos visto que hay ciertos desbarajustes y cortocircuitos entre los distintos poderes, llámese ONCA con Ministerio de Economía, con Secretaría de Comercio Interior, con comercio exterior, con exportaciones, que han puesto trabas en el camino. Particularmente creo que la ONCA ya venía viciada con ciertas acusaciones y requerimientos que hacía que seguramente hubiera que darle un golpecito de tuerca. Es lamentable que haya sido de forma... De esta manera y de una forma tan violenta. En cuanto al futuro y en ámbitos de qué va a quedar, de qué repartición va a quedar cada una de las órbitas que tocaba la ONCA, bueno, yo creo que nos lo va a dar la práctica, porque no lo tienen ni ellos mismos, claro, ¿no? ¿Hoy cómo salen los ROE? Mal, con dificultad. Se aceleraron mucho los últimos que dependían de la ONCA justamente para facilitar el cierre, y el resto está saliendo con cuentagotas. De todas maneras, cabe destacar que hoy, a los precios que estamos vendiendo la hacienda y terminada y la carne para el consumo interno, son bastante más competitivos casi que aquellos que estamos vendiendo Hilton. Ajá, eso sí. Y el otro tema es el tema de la FIP, ¿no? Esos requerimientos que han puesto para los granos, para 48 horas antes, avisar. Y bueno, eso, insisto, yo creo que hay que evaluarlo un poco en la práctica. No queda otra que esperar a ver cómo va a evolucionar. Probablemente si hay muchos que tienen problemas con estos requerimientos, le tendrán que dar un golpecito de manija. Pero bueno, insisto, en este momento no queda otra que esperar y ver en la práctica cómo se juega, ¿no? Volviendo al tema de los terneros, al tema de la zafra, está todo más o menos normal, los remates se ven, es como que se han estabilizado en estos valores, ¿no? Se han estabilizado, la característica del año fue que hubo, el ternero salió muy pesado. Y hay mucho menos ternero. Muy pesado, menos ternero. Digamos, menos terneros para la que se ve en la venta, ¿no? Pero no... No, seguro. Pero también hay que poner como característica, así como en el gordo destacábamos, al kilo, destacábamos que iba a ser un año de muy pocas vacas flacas, uh-huh. y sí, vacas gordas, también hay que destacar en los remates de invernadas que es un año de mucho macho comparado con la porcentual de hembras que hay en cada remate. Sí. Es un símbolo inequívoco que hay gente que está reteniendo para ser futuras madres. Y bueno, ojalá así sea, porque Argentina lo primero que necesita es recuperar y pasar su stock histórico. Ya no deberíamos ver solamente como meta el stock histórico, que hoy lo tenemos lejos, sino superarlo ampliamente, que es lo que tendríamos que haber hecho hace muchos años. Uh-huh. Marcelo, ¿vos crees que toda esta situación que está viviendo, porque uno, por ahí el que escucha dice, pero con estos precios el ganadero tiene que estar contento y sin embargo siguen reclamando por conflictos que tienen con el gobierno? ¿Vos pensás que esto puede llegar a cambiar? Estamos en un año de elecciones, ¿no? Es un año bastante complicado, bastante difícil. ¿Esto puede llegar a cambiar o esto va a seguir así? ¿Qué visión tenés vos de esto? Bueno, particularmente creo que, por un lado, los precios internacionales no son ninguna virtud del gobierno actual. No, por supuesto. Ni de algún otro, son precios internacionales y sí la virtud está en aprovecharlos. En eso es donde la Argentina puede sacar un rédito, en aprovechar esos precios y no poner piedras en el camino a la producción. ¿Son buenos los precios internacionales para nosotros los argentinos? Sí, sin duda. Seguramente que nosotros hoy estamos teniendo precios altos en dólares, aún para producir. Sí, que histórico, creo que nunca. Históricos, récord. Seguramente con la recomposición del stock irán cayendo. Tenemos que ver también acá qué papel juega la inflación real en todo esto en los próximos años. Seguramente si sigue con estos niveles va a ser nocivo para todos los argentinos. Eso indudablemente impacta en detrimento del bolsillo del consumidor en primer término. Como segundo término, y ya no teniendo que ver con los precios internacionales, diría que los precios locales, hoy estamos pagando aquellas vacas que nos comimos hace algunos años, primero por malas políticas, después por la seca, y a partir de las malas políticas, de la forma en que se encaró la seca, que se la encaró con desánimo. Por eso insisto, la seca es un producto que no depende de ningún gobierno, pero sí la forma en que uno puede encarar la solución de esa sequía. Marcelo, como siempre te agradezco. Vas a tener un remate importante, ahora viene la fiesta del ternero, ¿no? Participan ustedes también, ¿no? Sí, particularmente esta semana, mañana tenemos el remate mensual de Benito Juárez. El jueves tenemos un remate de terneros muy lindo en Vidal. Ajá. Exposición de ternero. Y la semana que viene tenemos en Ayacucho la fiesta del ternero, que es digna de visitar. Gracias, muy amable. A vos.